Onti honey wa, and so me in it whiny. Auntie when it wa, and so me in it whiny. Onti honey wanna hand me sign. Onti honey wanna hand me sign. Onti honey wanna hand me sign. Oye, mira, bailame. No he venido a que me hable. Oye, mira, bailame. O déjame a mí que baile. No me hable cuando pone mi tema. Estoy en el dance y nada me frena. Cuando lo muevo se me van los problemas. Cuando lo muevo se me van los problemas. Si me entra en el alma pena, me recuerdo que soy cena. Que te rimo lo llevo en la vena. Picante, cayena. Oye, ese es mi berenjena. Limonada con hierba buena. Kill TV es lo que suena. La tengo en la pista, guerrera como cena. Cena, guerrera como cena. Cena, guerrera como cena. Cena, guerrera como cena. La tengo en la pista, guerrera como cena. Cena, guerrera como cena. Cena, guerrera como cena. Cena, guerrera como cena. La tengo en la pista, guerrera como cena. Cena de la selva solo sale pa' matar. Cena de la selva solo sale pa' bailar. Cena de la selva solo sale a vacilar. Toda la grasa al compás, muévemelo entero, agüita de limonero. Si me meneas la nalga, pues dale hasta el suelo. Onti, honey, wa, and so me in it, whiny. Onti, winnie, ha, and so me in it, whiny. Onti, honey, wanna hear me sign. Onti, honey, wanna hear me sign. Onti, honey, wanna hear me sign. Yo guerrera como cena, tú no haces nada. Todas las cositas las tienes que trabajar. Yo guerrera como cena, tú no haces nada. Estoy vuelta al día, no te puedo esperar. Me traje docena, pero tu mente oxigena. Sirena, ballena, soy rellena y estoy muy buena. Mueve la grasa, chiquilla, mueve la grasa. Mueve la grasa, chiquilla, mueve la grasa. No pierdo tiempo, mi grasita movimiento. No pierdo tiempo, mi grasita movimiento. Si me entra en el alma pena, me recuerdo que soy cena. Que te rimo lo llevo en la vena. Picante, cayena. Oye, ese es mi berenjena. Limonada con hierba buena. Kill TV es lo que suena. La tengo en la pista, guerrera como cena. Cena, guerrera como cena. Cena, guerrera como cena. Cena, guerrera como cena. La tengo en la pista, guerrera como cena. Cena, guerrera como cena. Cena, guerrera como cena. Cena, guerrera como cena. La tengo en la pista, guerrera como cena.